¿Alguna vez te dijeron algún piropo en la calle? Sí. No sé, todos los días pasa o piropos o que te chiflen y nada, no digo nada, sigo caminando. Ya cuando hablan tipo de partes del cuerpo, o sea, no cuando te dicen tipo qué linda que sos, o sea, eso también, pero cuando se zarpan que te dicen algo de, no sé, de las tetas o del culo, de, no sé, ya es feo. Claro, opino igual también. Y claro, me parece incómodo a mí, porque estás caminando lo más tranquilo y te dan eso, de, aparte ya se van de tema, ¿no? Sí, bueno, el que me dijeron cuando estaba caminando con una amiga, que ese fue gracioso, que dijeron que hola con el cielo, se escaparon dos ángeles. O otro que ya fue de señores más grandes, que tipo estaba caminando y me dijeron algo de los pechos, y fue re feo eso. ¿Alguna vez te dijeron piropos en la calle? Sí. ¿Y cómo te afectó eso? Y si es un señor muy grande o más grande que yo, me dio asco. No es que me gustan, pero prefiero que me digan que estoy linda antes que me digan una guarangada. Sí, me pasa a diario y depende. Porque antes, cuando era más chica, como que me enojaba, pues no me gustaba y ahora es como que me asusta. Y que me gusta que me digan, no sé, algo de los ojos, de la nariz, de la sonrisa, ¿no? Te voy a romper el orto.